pasa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Bueno, 10, 6 minutos en Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 11 grados. López Murphy apuntó contra La Libertad Avanza tras los audios de las supuestas coimas. Son iguales a los kirchneristas, corruptos, dijo el candidato a diputado nacional por la ciudad de la nueva alianza Potencia, al opinar sobre el escándalo desatado por Diego Spagnuolo, echado de la dirección de la Agencia de Discapacidad, con audios que salpican a Karina Milei, Lule y Martín Menem, los que venían a terminar con la casta política, los que decían ir en contra de los privilegios de los funcionarios, los que se plantaban en el altar de la moralidad. Qué triste confirmar lo que ya sabíamos. Son iguales a los kirchneristas, corruptos. Y agregó, ahora que no se desentiendan, los audios son lo más explícito que hemos visto en mucho tiempo. Que den explicaciones la justicia, todos. No hay segundas oportunidades para los corruptos, concluyó López Murphy. En Mendoza declararon culpable de homicidio culposo a un padre por la muerte de su hijo. Por la decisión del jurado popular, Cristóbal Almendra, de 72 años, quien disparó por la espalda a su hijo Facundo Almendra, de 36, evitó así una condena a prisión perpetua. En una nueva audiencia judicial definirán la condena, que puede ir de 1 a 5 años de cárcel. En el juicio esto dijo el condenado. Juro que me arrepiento cada minuto de esta vida por lo que me pasó, pero juro que nunca lo quise hacer, nunca. ¿Cómo vas a poder matar a tu hijo? No sé cómo has subido, pero juro que no sé cómo ha salido el tiro, no sé. Fútbol, España, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone busca el primer triunfo en la Liga. En la segunda fecha enfrenta al Elche este sábado desde las 19:30. Serán titulares Thiago Almada, Juliano Simeone y Julián Álvarez en el reencuentro del equipo colchonero con sus simpatizantes en su estadio, el Metropolitano. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 53%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Podés caer. Soy el ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, no la pongas abajo del colchón. Ponela en Fondo Fima, que la sacas cuando querés. Hacele caso al ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo Fima. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar. Pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. ¡Rocky! El espectáculo más visto del país. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en galletitas dulces y en marcas de leches larga vida. 35% de descuento en café, conservas de frutas, whisky, licores y destilados. Además, asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Comprá también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 22 al 24 de agosto de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Si te digo que hay un... Elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico. Mudate a Villa del Parque. Lanzamos un nuevo edificio muy cerca de la plaza. Nogoyá 3865. 1 a 4 ambientes. Entre San Nicolás y Joaquín B. González. Visita los departamentos este fin de semana para conocer el valor de lanzamiento. Bioy, una marca de Grupo Nocito. Importamos repuestos para máquinas viales y motores diésel. Fernández Insúa, 6065-3100.